Bien, y están ahora en este momento particular haciendo una colecta de calzado y nos recordás los números, bueno, más allá de que hay otros, pero los que más necesitan. Los que más se necesitan son del 34, 35 y 36. Bien, perfecto. ¿Cómo hacemos si queremos colaborar con esta causa? ¿Cómo nos acercamos a ustedes? ¿Dónde, específicamente dónde queda el lugar? ¿O los llamamos, los mandamos un Sí, Facebook? si quieren por el Facebook está, porque siempre se hacen publicaciones y se las comparten donde pedimos, a veces pedimos cosas, o cuando hacemos algún evento, hemos hecho fiestas del Día del Niño para ellos y las hemos publicado en la página de fútbol, se llama Equipo Santa Fe, Equipo sino Santa. en el de Eve o en mi Face, Carolina Oliva también, que lo compartimos, en el de Carlos también. Si no, bueno, a nuestros teléfonos, que si querés los pasás, después Bueno. te los damos y los puedes publicar, no hay problema. Bien. Y bueno, la cancha queda en la calle Santa Fe, Sí. pasando, mira, mi domicilio es Santa Fe 290, la cancha está casi a, no sé si 10 metros, a 10 metros de mi casa, Bien. está ahí pegada, o sea, re Okay. cerquita de mi casa.